La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Estamos en este momento entrando en contacto con Perú, como les decíamos, con alguien que ustedes conocen, con el que hace mucho tiempo que no hablamos, pero que hemos hablado en momentos claves y parece no salir Perú de los momentos claves. Periodista, compañero militante también, Gustavo Espinosa, buen día, bienvenido. Buenos días, compañeros de Radio Centenario, a disposición de ustedes. Bueno, uno mirando la realidad dice, bueno, tenemos que empezar por qué pasó con Dina Boluarte, aunque vos nos vas a decir con razón cómo es que demoró tanto en caer, pero ¿cómo están analizando ustedes la salida de Dina Boluarte y la llegada de ese nuevo presidente? Bueno, en realidad la salida de Dina Boluarte debió haberse producido el 7 de diciembre del 2022. Claro. No se produjo en ese momento porque fue apañada por una mafia que logró construir una mayoría ficticia en el Congreso porque contó con el apoyo del empresariado, de la prensa grande, de la cúpula militar y de los núcleos oligárquicos de la sociedad. Entonces ellos hicieron un fuerte en torno a Dina Boluarte, la blindaron y la pusieron a buen recaudo para que no sufrir el efecto de la repulsa ciudadana. Esta repulsa se ha desarrollado constantemente. En realidad no ha habido mes del año donde no hubieran habido movilizaciones, marchas, protestas, acciones de lucha de los trabajadores, de la población. Esto se ha ido extendiendo y se ha ido consolidando hasta que se ha llegado a una situación en la cual ya era absolutamente imposible mantener a Dina Boluarte, claro, que había perdido completamente sus posibilidades de gestión. En el último periodo la crisis se hizo más ostensible, primero porque hay una ola de violencia generalizada que ha puesto en grave riesgo la seguridad personal en el país. Hay atentados, hay asesinatos, hay torturas, hay desaparición forzada de personas que nadie sabe exactamente qué origen tienen, pero en las cuales hay evidentemente una colusión de la delincuencia organizada, hay mafias transnacionales, pero al mismo tiempo hay efectivos policiales metidos en esto. Acaba de capturarse, por ejemplo, una banda organizada de delincuentes, 12 delincuentes, 9 de los cuales eran policías. Es decir, la institución policial está absolutamente involucrada en este tipo de acciones. Ese clima de delincuencia se cebó más contra los transportistas, porque para paralizar la ciudad lo que hicieron fue atentar contra los transportistas, cobrándoles cupos y asesinándolos si no pagaban los cupos. Entonces, en el último tiempo, en el último año, hubo alrededor de 70 choferes de transporte público asesinados, y en total unos 200 trabajadores del transporte asesinados con esas modalidades. Adicionalmente, se produjeron atentados contra los colectivos musicales de música cumbia, de música popular, que eran conjuntos más o menos queridos por la población, que también fueron atacados, también mataron a algunos integrantes o cantantes de estos grupos. Y finalmente, en el último episodio, que fue el día 13 de octubre, de 13 de septiembre, ocurrió que atacaron con metralleta a un grupo y dejaron 4 heridos. Este grupo ofrecía un recital de música popular en un ambiente militar. Y sin embargo fueron atacados en esas condiciones. Bueno, pues todo esto ha generado este clima de desgobierno y de caos que hizo que en última instancia ya la propia mayoría parlamentaria no tuviera ni palabras ni posibilidades de salvar a Dina Boluarte. En ese contexto, como se presentaron varias mociones de vacancia, finalmente tuvieron que admitirlas, y lo que ocurrió es que se presentó un fenómeno extraño. Los 124 votos que aparecieron en el Congreso fueron a favor de la vacancia. No hubo un solo voto en contra, ni hubo un solo voto en abstención. O sea, la unanimidad, prácticamente todo el Congreso, sin excepción, decidió echar a Dina Boluarte por incapaz, por inservible y por tener absoluta inopia en el desempeño de la función parlamentaria. Claro. En este contexto ha aparecido el nuevo presidente, que era el presidente del Congreso. De acuerdo al mandato constitucional, el presidente del Congreso sucede al presidente cuando éste es vacado. Bueno, pues el presidente Gerí, entonces presidente del Congreso, ha asumido la presidencia. Este Gerí no es mejor que Dina Boluarte, ni políticamente ni moralmente. Claro, la incapacidad tiene moral de Boluarte serias. La comparte. Sí, tiene acusaciones bastante serias, una conducta sinuosa, aunque en menor intensidad, porque es mucho menos conocido. Su actividad es prácticamente casi reservada. Se puede decir que el 90% de la población no sabe quién es el señor Gerí, recién lo está conociendo. No ha oído hablar de él, incluso antes muchos de ellos, de los ciudadanos, no han oído hablar de él. Pero en fin, ha compuesto un gabinete, y este gabinete es un gabinete de derecha marcado, es un gabinete de posiciones muy reaccionarias, tan reaccionarias como la que simbolizaba la política de Dina Boluarte. Entonces no se espera un cambio. Probablemente hay un cambio de estilo, hay un cambio de gestión, de manera de gestionar la cosa pública. Van a tratar de acercarse a la gente, de hablar con la gente, de dialogar con la gente, pero no van a modificar su política. Hoy día hay una situación complicada porque para hoy se convocó una gran movilización. En horas de la tarde va a haber una gran movilización ciudadana, la llamada Generación Z, que son colectivos juveniles, pero además sectores de los transportistas, no de los propietarios del transporte, sino de los trabajadores del transporte, pero además obreros, además colectivos políticos de los sectores más progresistas, van a hacer una movilización para demandar que se vayan todos, como se dice acá, es decir, el cierre del Congreso y simplemente el adelanto de elecciones. Es poco probable que se pueda lograr este objetivo. Lo que puede ocurrir es que en el día de hoy haya una represión fuerte, haya un enfrentamiento violento entre los efectivos policiales y los manifestantes, y que eso pueda dar lugar a un desencadenamiento más duro de la crisis en la perspectiva. También puede ocurrir que el gobierno pueda embolsar la movilización de hoy y lograr simplemente enfrentarla sin mayores consecuencias, en cuyo caso va a haber la continuación del régimen sin grandes variantes. Va a ser un gobierno reaccionario, un gobierno de derecha, un gobierno proclive a la política norteamericana, sobre todo en un plano de política internacional, y ciertamente de acatamiento a los intereses del gran capital, de la oligarquía nativa y de la cúpula militar y el empresariado. Entonces, esto no va a resolver en absoluto los problemas del país. Gustavo, en alguna prensa internacional aparece que jugó un papel importante también la generación Z, como le llaman a los menores de 30 años. ¿Hay, así como vos decías, el papel que cumplieron los transportistas? Bueno, todo lo que vos describías recién muy claramente. ¿Se puede decir también que hubo una especie de rebelión juvenil? Sí, claro que sí. En los últimos cuatro fines de semana, sábado y domingo, en cuatro fines de semana sucesivos, los jóvenes han hecho movilizaciones grandes. que convocaron una buena cantidad de gente, 20.000, 30.000, 40.000 personas que salieron a la calle para expresar su rechazo. Y hubo enfrentamientos duros. Incluso en un momento determinado los jóvenes lograron lo que no se había logrado antes, que es romper el cordón policial, el férreo cordón policial que el gobierno disponía para proteger el Congreso de la República. En realidad ese parece increíble. En este país, cuando se cometen delitos, el gobierno dice que el problema es que no hay policía, no hay recursos para contratar policías y no existe el número suficiente de policías. Bueno, cuando hay una manifestación de los jóvenes o de los trabajadores frente al Congreso, aparecen 7.000 policías para defender el recinto parlamentario. Ahí sí para hay. Eso sí hay policía. Ahí sí hay policía. Bueno, pues esa vez los estudiantes rebasaron ese cordón de 7.000 policías y estuvieron a punto de tomar el Congreso. En última instancia hubo un contraataque policial que los hizo retroceder. Pero ya la situación prácticamente estaba llegando al límite de las posibilidades de represión del aparato del Estado, salvo que diera el salto cualitativo de marchar a una masacre generalizada, que es lo que se temía también que pudiera ocurrir. O sea que la expectativa ahora estaría en esta actividad que se va a convocar, que decías vos, describías qué se puede esperar de la actividad, pero esas son las movidas que vienen. Sí, la movilización de hoy es importante, pero yo diría que más importante en relación a lo que pueda conseguir desde el punto de vista físico, material, en la calle, es la resonancia política que esa movilización va a tener. Porque va a ser una movilización grande que va a demostrar que el pueblo, primero, no se engaña. Segundo, que el gobierno no va a poder aplicar la política que venía desarrollando Dina Boluarte sin castigo. Y tercero, que el movimiento popular está combatiendo y que va a derrotar a la mafia que nos gobierna en los próximos comicios, cuando se hagan las elecciones. Pueden hacerse las elecciones adelantadas, pueden hacerse el 2026, o puede ocurrir incluso que el gobierno decida finalmente no convocar a las elecciones o no hacer las elecciones, arguyendo que no hay condiciones, que hay un clima de violencia, que hay un clima de desgobierno y de caos, y difiera las elecciones por 1 o 2 años. Puede suceder. Pero en cualquier circunstancia de esas, el movimiento popular va a ser capaz de derrotar las maquinaciones de la mafia que gobierna el país. Gustavo, para contextualizar un poco también la salida de la expresidenta Boluarte, genera una situación particular, ¿no? Porque la Constitución indicaba que el primer vicepresidente tenía que asumir el cargo, pero el puesto estaba vacante, ¿no? Desde que asumió el gobierno. Bueno, es que esta presidenta no tenía vicepresidente, ni primer vicepresidente ni segundo vicepresidente. Ella fue vicepresidenta de Castillo. Ahora hay que decir que cuando vacaron a Castillo, no siguieron en absoluto el mismo procedimiento que han seguido en este caso. Que en este caso se ha seguido escrupulosamente el procedimiento legal. Se han hecho 10 votaciones en el Congreso, y se ha buscado que se supiere el número de votos requerido, en un caso 87 votos, en otro caso 104 votos, porque al final hubo 124 votos a favor de la vacancia. Entonces, se respetó escrupulosamente el mandato constitucional. En el caso de Pedro Castillo, no. En el caso de Castillo no hubo juicio previo, no lo convocaron, no le permitieron defensa porque primero lo apresaron, después lo vacaron, y por supuesto lo vacaron sin el número de votos requerido. Entonces, eso configura lo que nosotros hemos venido diciendo siempre, que lo que ocurrió contra Castillo fue un golpe de Estado que hizo que lo derribaran mediante la fuerza parlamentaria y la fuerza del poder. En este caso no, en este caso se han seguido con mucho cuidado y con mucha cautela todos los procedimientos legales. La misma mafia lo dijo. En sus intervenciones parlamentarias dijeron, hay que cuidar en este caso que se respeten todos los procedimientos legales para que nadie diga que estamos obrando en contra de la ley. Cuidar las formas. Bueno, pues, nomás. Con Castillo obraron en contra de la ley. Claro. ¿Y Castillo? ¿Dónde está Castillo? sigue preso. Sigue preso. Claro, y no hay ninguna voluntad de liberarlo. Sí. Aunque se ha caído completamente el juicio. La acusación era de rebelión. Bueno, pues no han podido probar el delito de rebelión. Ahora lo que quieren es variar el sentido de la acusación y decir que es intento de rebelión. Bueno, pero el intento de rebelión no está previsto en el Código Penal. Entonces no saben cómo calificar el delito. Por esa razón el juicio se prolonga. En realidad el juicio pudo haber terminado hace 6 meses. Claro. Pero no, como no tienen cómo graficar del punto de vista legal la naturaleza del llamado delito, no tienen cómo establecer la condena y no pueden condenarlo. Entonces están en un callejón sin salida. Nos pregunta acá un oyente que nos pide que te preguntemos qué rol juega Keiko Fujimori, que siempre la quieren imponer como presidenta. Claro, ella está tras las bambalinas, ella es la que digita todo esto. Ella es la matrona de toda la mafia y es la beneficiaria de todas las acciones. En realidad, si el Perú vive este proceso extraño de 10 años donde se ha vacado a 8 presidentes, esto ocurrió desde el 2016 cuando Keiko Fujimori objetó la elección de Pedro Pablo Kuczynski diciendo que era fraudulenta y planteó su caída. Y finalmente lo hizo caer y lo derribó en un momento determinado. A partir de ahí es que se inició este proceso de cambio de presidentes. Todos los cambios se han articulado porque la mafia no puede acceder directamente al poder y porque Keiko Fujimori quiere llegar al gobierno a como de lugar. Intentó el 2016, no pudo. El 2021 tampoco pudo. Y tampoco va a poder adelante, porque las mismas encuestas ciudadanas que daban a Dina Boluarte el 98.1% de desaprobación ciudadana, le dan a Keiko Fujimori apenas el 7% de aceptación para atentar la presidencia de la República. Entonces está derrotada, pero no renuncia a tener el poder a como de lugar. Gustavo, no podemos sin duda dejar de hablar contigo sin pedirte una referencia de lo regional, que sabemos que sos muy atento a todo eso. Sin duda, la amenaza contra Venezuela y los hechos que están ocurriendo contra Venezuela, determinados por el imperialismo, que están marcando toda una región. Yo estaba mirando ahora el mapa. Ecuador, que nosotros tenemos pendiente una llamada a Ecuador, porque está muy complicado también todo, sí, lo de Ecuador, claro. Lo de Venezuela, como decíamos. ¿Qué están analizando de esa región? Bueno, es la estrategia de dominación imperialista. Es el señor Trump, que quiere dominar el mundo, porque su idea fija es que está en guerra con China. Claro. Y para enfrentar esta guerra con China necesita cerrar el continente americano, porque no puede tolerar que desde América Latina, es decir, desde su patio trasero, le aparezca una resistencia a su política. Entonces, para poder enfrentar la guerra con China necesita derribar al gobierno de Venezuela, quebrar a Cuba, hundirle en el mar, quebrar a Nicaragua, acabar con la resistencia de los pueblos en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en todas partes. Entonces es una guerra continental. En la práctica lo que está buscando es trasladar el escenario bélico del Asia Central a América Latina. Ahora que se ha encontrado un paréntesis muy puntual y muy pequeño, pero un paréntesis en la crisis en el Oriente por el acuerdo que hay entre Israel y los países árabes, ahora va a trasladar con más fuerza su agresión a América Latina. Y para eso está, como nosotros le llamamos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, que es el que digita esa política. Exactamente. Bueno, no sé si vos querés agregar algo más antes de que terminemos esta conversación. Bueno, nuestro saludo y nuestra felicitación al pueblo uruguayo, porque en medio de todas estas dificultades ha sabido salir adelante, ha logrado consolidar su democracia, está presto siempre a defender su soberanía, su identidad nacional, los intereses de su pueblo, su estructura democrática, y es un ejemplo de luz, de pensamiento, de acción hacia todo el continente. En Uruguay luce la gran figura de Gesualdo, el maestro uruguayo que para las generaciones de docentes de América Latina es una referencia fundamental. Sí, hay mucha lucha en este momento, te digo, Gustavo, por un tema que vos nos mencionabas recién allí, lo de Medio Oriente. Se han dado movilizaciones muy importantes en los últimos tiempos y se está buscando que Uruguay tenga un compromiso con respecto al pueblo palestino más palpable, ¿no? Se pide romper relaciones con Israel, se pide declarar que hay un, reconocer que hay un genocidio, ¿verdad? Que son cosas básicas, pero lo que sostiene siempre son las luchas de los pueblos, como vos decís. Claro que sí, y ahora hay que cerrar filas para lograr que la Asamblea General de Naciones Unidas condene una vez más el bloqueo norteamericano contra Cuba. Estamos en la época. Esa es una votación clave en ese contexto. El 28 y 29 de octubre se va a discutir y se va a votar en la Asamblea General de Naciones Unidas la moción de condena al bloqueo, y esperamos que ocurra, como en otras ocasiones, que haya virtual unanimidad de países contra el bloqueo. La presión imperialista se orienta a lograr que Argentina cambie su voto, que Perú cambie su voto, que Ecuador cambie su voto, y podrían hipotéticamente lograrlo porque están presionando en esa dirección. Pero nosotros y todos los pueblos estamos trabajando para que se garantice una condena al bloqueo, porque es un bloqueo genocida. Te mandamos un abrazo grande desde acá y el agradecimiento, por supuesto, por esta salida al aire. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Felicidades. Igualmente.